casa que yo no me diera cuenta. El Papa en el año 82, el 31 de octubre, dijo la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad. Volvió a decirlo, esto 31 de octubre, el 6 de noviembre del 82. Bueno, me pidieron que hablase un poco de las cosas que he podido ver y aprender en los días que he estado en México. Y voy a hacerlo en sentido de conversación, porque es difícil organizar esto de otra manera, ¿no? Porque puedo referir una serie de aspectos y de experiencias concretas y las voy a ir diciendo. Este viaje mío fue motivado por una invitación de una asociación que se llama Fundice, que es una fundación cultural, asociación de estas que se crean y se inscriben y tienen derecho a actuar, ¿no? Que está dedicada a recordar la tradición histórica de aquellos pueblos, no solo de México, sino de todo aquel mundo, para defender la identidad y la tradición católica que de aquellos pueblos, por razones que enseguida explicaré, que está muy combatida allí toda esta idea, ¿no? Y esta asociación, que se llama Fundice, tiene un mérito muy grande, un mérito que no solo me lo refirieron ellos, sino que lo dijo en público un sacerdote que era secretario adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano, que se llama CELAM, que no es una conferencia episcopal de toda Hispanoamérica, sino un Consejo Episcopal Latinoamericano, un secretariado que está en conexión con todas las conferencias episcopales de Hispanoamérica, del Brasil, también de todo el Caribe, algunas naciones francófonas y anglófonas, pero que se llama latinoamericano. Pon atención sobre todo a Haití, que es católico y es de raza negra y que es francófono. Por eso no se llama hispanoamericano, que reconocía que el sacerdote, hablando conmigo, que podía llamarse hispanoamérica o iberoamérica también, pero le suelen llamar siempre latinoamérica, más bien, a todo aquel conjunto de pueblos. Este sacerdote del CELAM dijo en el acto de clausura que agradecía en nombre del Consejo Episcopal Latinoamericano, agradecía a Fundice, a esta asociación mexicana, el haber puesto en marcha la idea de preparar la conmemoración del quinto centenario con una novena de años. Esto surgió de que sabían aquellos señores mexicanos que en Polonia, el milenario de la conversión de Polonia, había organizado los obispos de Polonia, con aprobación pontificia, habían organizado con mucho fruto pastoral un novenario de años de preparación del milenario de Polonia. Entonces el Papa Juan Pablo II sabía que esto da mucho resultado, que durante estos años se intensifican actividades, se hacen tareas orientadoras, y entonces Fundice sugirió al Consejo Episcopal Latinoamericano que se elevase al Papa la idea de celebrar un novenario de años preparando el 92. El Papa cogió la idea con tanto entusiasmo que viajó él mismo a Santo Domingo, pasando por España, el año 84, que era el primer año, a partir del 83, que preparaba el primer año de este novenario. El Papa pasó por España, habló ante la Basílica del Pilar, habló a las familias españolas que tienen hijos misioneros en aquellas tierras, y habló en la avenida de los Pirineos de Zaragoza el 10 de octubre del 84, hablando de la Iglesia española como evangelizadora principal de aquellas tierras. Cuando el Papa pasó por España de paso a Santo Domingo, hacía unos poco tiempo, un año y un poco más, un año y medio, que había estado en España, en una visita a España. Ya entonces el Papa había hablado mucho de este hecho, de que los españoles habían contribuido muchísimo a la evangelización de este mundo. Por cierto, una cosa curiosa que yo no me había dado cuenta, el Papa en el año 82, el 31 de octubre, dijo la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad. Volvió a decirlo, esto 31 de octubre, el 6 de noviembre del 82, habló de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad. El mismo día, en otro momento, en la oración, volvió a invocarla, como a cuantos te invocan, como patrona de la Hispanidad. Y después lo dijo, viajando hacia Santo Domingo, nos volvió a llamar así, a la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, confío estas intenciones. Y volvió a decirlo en la avenida de los Pirineos de Zaragoza, el 10 de octubre del 84, otra vez, ante la patrona de la Hispanidad, evocar el quinto centenario del surgimiento de Latinoamérica. Esto es más bien curioso, porque no lo es, diríamos, es decir, no ha habido una declaración de, así como hay una declaración de la Inmaculada Concepción, patrona de España, del tiempo de Clemente XIII, o de la Virgen de la Merced, patrona de la diócesis barcelonesa, o de la Virgen de Montserrat, como patrona de Cataluña, nunca se ha declarado la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, pero el Papa lo ha dicho el año 82 y el año 84, 5, 6 o 7 veces. Pienso en un plan de broma, que así como cuando había reyes, si un rey se dirigía a un señor y lo llamaba duque, pues quedaba hecho duque, aunque no le hubiese dado el escrito nombrándole, pues de alguna manera la Virgen, en su advocación del Pilar, ha quedado, de hecho, de alguna manera proclamada patrona de la Hispanidad por el Papa Juan Pablo II. Eso lo digo porque tiene una cierta importancia por lo siguiente. Aquellos pueblos, esto es lo primero que me encontré al llegar allí, están ahora sometidos, en México concretamente, a una campaña política en que se habla de los años posteriores a la conquista española y anteriores a la independencia, sobre todo al momento en que la independencia toma en México un sentido masónico, el fusilamiento de Iturbide, que es gobernante mexicano, que quería que fuese un rey, un príncipe español, un rey de México, de Nueva España, no lo consiguió, quería hacer una constitución tradicionalista, el manifiesto de Iturbide viene de parte de Dios, patria y rey, pero no se salió con ello. Estados Unidos no quería, Inglaterra tampoco, la masonería que en México gobernaba el país siempre lo impidió y Iturbide murió fusilado. Y entonces comenzó ya una época que se radicalizó con Benito Juárez en el siglo pasado, se radicalizó todavía más en el siglo XX con la revolución que domina ahora todavía en México. Todo este sector considera que la época desde la conquista hasta el fusilamiento de Iturbide, diríamos, sobre todo hasta la proclamación de la independencia, es una época de dominación extranjera. Y hablan, curiosamente, de las raíces auténticas de lo mexicano, como si fuesen pues, las de la cultura de los tlaxcaltecas, los aztecas anteriores a la conquista. Maldicen la dominación española. Oí por la televisión un historiador que parecía muy culto, que estaba explicando cosas de arte, de pintura, palacios del tiempo del virreinato. Decía, es una época que yo no me gusta saber de ella, me da pereza leer de ella, no quisiera nunca saber, quisiera que no hubiera ocurrido nunca. Y claro, es muy pintoresco, porque este señor hablaba castellano, evidentemente, y no parecía tener ni un gramo de sangre india, ¿no? Pero en fin, hablaba como si la dominación española hubiera sido una cosa extranjera, contraria a un modo de ser del pueblo, que el pueblo tenía que recobrar su autenticidad y no indígena. detrás de esta especie de indigenismo que en América, que en México fomenta el gobierno, el Estado, pues hay un profundo anticristianismo, un pretexto, ¿no? Yo he vivido allí los días de difuntos, que allí se celebran con una serie de ritos tradicionales muy curiosos, de costumbres familiares, por ejemplo, se hacen unas calaveritas de azúcar, ¿no? Unas calaveritas de azúcar que llevan escrita en la frente el nombre de cada uno. Me invitaron a cenar aquel día unos amigos y me pusieron Francisco encima de la calavera. Y decían, lléveselo usted su mujer, digo, se va a romper en la maleta, digo, me como mi calavera y me la comí. Y cada uno se come su propia calavera. Y una serie de costumbres. Todo el mundo va a los cementerios, hay millares de personas, ¿no? La televisión informa de esto relacionando las costumbres del Día de Difuntos con los ritos de los indios. Y dijeron expresamente, los tiempos de los misioneros españoles solo consiguieron trasladar la tradicional fiesta azteca al día 2 de noviembre. Pero viniendo a decir que no había penetrado la idea, ¿no? Oí recitar una poesía sobre el Día de Difuntos de un ilustre poeta, que no sé quién es, que estaba toda ella organizada sobre la base de no hablar para nada de la vida eterna, no referirse para nada a la plegaria de los difuntos, hablar de la esperanza del día de difuntos por la permanencia eterna de la materia del mundo. La materia se transforma, cambia de forma, pero permanece, el cosmos es siempre idéntico, o sea que uno tiene que consolarse cuando mueren sus parientes de saber que por lo menos hablaba hasta de los gusanos. A través de los gusanos que se comen los cadáveres, siempre queda algo, claro, siempre queda algo. Esto por televisión hablando del Día de los Difuntos. La prensa, la televisión, el Día de los Difuntos, vi que había un empeño constante de ateísmo, refiriéndose siempre a ritos de los indios. Tampoco se dice que aquellos indios tenían sacrificios humanos. Pero en fin, esta idea de borrar todos los tiempos de la conquista y la evangelización de toda la cultura, diríamos, traída allí desde España. Entonces este grupo de Fundice quiere hacer un esfuerzo de estudiar la historia de este medio milenio para redescubrir las raíces auténticas del pueblo mexicano y de los pueblos hispanoamericanos. Habían organizado un congreso, que tengo aquí las actas, que por menos a mí. Este primer congreso, que es riquísimo de contenido y en que habla mucha gente muy competente, estuvo todo él organizado por un plan de recuerdo histórico, sobre todo del siglo XVI y también algunos momentos posteriores, pero sobre todo en el tiempo del primer siglo. Pero ahora este segundo congreso lo hicieron con un propósito distinto. El congreso tenía tres partes, que iban seguidas una tras otra. Las primeras sesiones hablaban de historia, recordaban cosas de la época inicial de la dominación española allí, del virreinato. El segundo momento del congreso hablaba de la situación actual de México. Problemas religiosos, problemas sociales, culturales, la situación del arte, la situación de la literatura, de la filosofía. Organizaron una mesa redonda que hablaron cinco personas, muy bien las cinco, de todos estos aspectos. Y la tercera parte, que era la mañana del sábado, se refería al futuro de los pueblos, ¿no? Reflexiones sobre el futuro, para encaminarse hacia un futuro cristiano. Creo que quedó una cosa muy bien. Casi todo estuvo excelente, ¿no? Y yo pues tuve la dicha de oír todo aquello con atención y aprendí muchísimo. No voy a referir, diríamos, más que anecdóticamente datos de cosas que oí, ¿no? Pero al llegar allí y enseguida tener que meterme en aquel congreso y oír toda aquella gente y ver el ambiente, la manera como reaccionaba el público ante las cosas que se decían, fui conociendo algo de este mundo y de este pueblo, también y alguien de Colombia, y una gente de otras tierras, alguien de Puerto Rico. Y después, que pues, tuve ocasión, me invitaron a cenar, nos invitaron a comer otros, estuve en una familia que tenían hospedados a Juan Carlos Polavieja y a su mujer, que eran unos empresarios, que pues, el señor había sido, diríamos, lo que sería en España el presidente de la COE durante varios años, un hombre de mucha representación y mucha cultura y influencia, tenía 7 hijos, matrimonio excelente, estuvimos de tertulia y hablamos de muchas cosas. Fui conociendo a la gente y después de esto, pues estuve unos días en una universidad de Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles es una ciudad que es, como quien dice, la más histórica de México, ¿no? Con muchos edificios religiosos y civiles espléndidos, una iglesia de la Compañía Barroca magnífica, una iglesia de los dominicos, con una capilla del Rosario, después hablaré de ella, estupenda. Y en esta universidad, donde estuve yo dando un par de seminarios, una universidad católica, privada, el Estado, pues hay un contraste entre las leyes y la realidad. El Estado, en la Constitución vigente, dice que la educación es libre, pero obligatoriamente laica. Esto de la está así, es. Pero teóricamente está prohibido en las escuelas, se predica la fe, ¿no? O sea, no se puede hacer en las iglesias, que son todas, ahora mismo, propiedad del Estado. Como Francia, Notre Dame, los Estados, etc. Pero no se nota que sea propiedad del Estado. Los sacerdotes hacen lo que quieren. Y hay un contraste tremendo que me lo preguntaron muchos y se veía en el ambiente, ¿no? Llego a esta universidad, un título reconocido, una universidad pequeña, muy, muy católica, profesores muy fervientes y muy buenas personas. Y con eso, pues, allí pues, conocí gente desde un odontólogo que tenía ya una carrera universitaria y ahora está terminando odontología, que es indio puro, 100%. El señor había estado en España una temporada, congreso en Madrid, me lo contaban, y este señor se peleó con todos los congresistas que hablaban mal de Felipe II, y él se puso furioso y dijo que México lo debe todo a Felipe II, un indio 100% se peleó con los españoles en Madrid, y tiene muy mal recuerdo, muy mal de los españoles de ahora, y muy bien de la España del siglo XVI, que es un indio, dentista. O sea que he visto muchos tipos curiosos, inesperados, sorprendentes. No sabría cómo resumir, pero lo agruparé mencionando anécdotas concretas como esta, un poco por temas, grupos o cosas de personas. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué me parece que pasa con el pueblo mexicano? El pueblo mexicano me ha parecido, y esto me dijeron muchas veces, mucha gente, y se nota en la calle, es un pueblo católico, muy de talante en que lo religioso pues está más en lo público que lo que solemos ver por aquí, ¿eh? Por ejemplo, el día de la beatificación del padre Brock, de la cual no salió ni una noticia en las 11 cadenas de televisión, unas estatales y otras teóricamente privadas, pero todas controladas gubernamentalmente, ¿no? Toda la prensa. Pues, no obstante, en México oí hablar del padre Pro mucha gente. Yo también hablé del padre Pro, naturalmente. Y uno centró en la figura del padre Pro todo el problema de la situación de la iglesia en México hoy. Pues el día de la beatificación del padre Pro se celebró en una iglesia cercana al sitio donde le fusilaron, una misa para dar gracias a Dios de la beatificación, invocarle, a la que asistieron mileros de personas que se fueron en manifestación no autorizada por la calle hasta la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, gritando viva Cristo Rey. Esto pasó unos días antes de llegar yo allí, me lo contaron los estudiantes de sacerdote de una fundación que se llama Cruzados de Cristo Rey. O sea, es un pueblo muy religioso, y es un pueblo, y eso me parece que conviene que lo tengamos en cuenta nosotros en cristiandad, pueblo, que es el primer pueblo del mundo en donde se invocó a Cristo Rey, así en público, y se afirmó la realeza de Cristo sobre la sociedad, 15 años antes de la encíclica de Quas Primas de Pío XI. Esto fue el año 1914, 9 años, 11 años antes de Quas Primas. Los obispos mexicanos pidieron al Papa San Pío X, leo un libro, La persecución religiosa en México, de un sacerdote que ha escrito muchos libros y que al hablarlo con él y nombrarle cristiandad, dice, la tengo desde que apareció y cómo han continuado tantos años en tan buena línea con esta revista, es excelente. No digo para que los animéis todos, pensemos en aquella gente de allí, ¿eh? Este señor que tiene una historia muy detallada de la guerra cristera, toda la idea de la persecución pues, contemporánea y posterior a aquello. Dice así, los obispos mexicanos piden al Papa San Pío X beneplácito para ornamentar las imágenes del Sagrado Corazón, colocando en la cabeza una corona y en sus manos el cetro, para proclamar a Jesucristo Rey de México y del mundo, el 6 de enero de 1914. Y el Papa contestó con un escrito muy célebre, en el cual concede que se haga una imagen del corazón de Jesucristo que represente que es el rey del mundo, colocando a sus pies la corona real, el cetro, a sus pies, pero no poniéndole la corona en la cabeza porque se recuerda el Cristo Redentor que llevó corona de espinas, que es más preciosa que el oro y las piedras preciosas, mejor que las coronas de estrellas, las insignias de la majestad regia. Y entonces concedió estas imágenes, que en casa teníamos una, en que Cristo está sentado en un trono y a los pies tiene un globo terráqueo con una cruz, un cetro y una corona. Todos hemos visto estas imágenes. Con ellas nació el pueblo y la entronización de las familias al corazón de Jesús. Y entonces se organizó una comisión para hacer una procesión y un acto público de consagración de iniciativa episcopal con aprobación pontificia. Entonces portaba la corona acompañando a Cristo, general de división en la copa. El entonces presidente de la República había ya comenzado aquella época, en 1910, de aquel caos, cambios de presidentes y gobiernos, Zapata y Huerta y Madero, la intervención de Estados Unidos en Veracruz y todo aquel jaleo. Y en aquel momento era presidente de la República Victoriano Huerta, que no era masón, dice así, en general son masones. Que al año siguiente cesó de la presidencia. Y este autorizó que el ejército mexicano estuviese presente en el acto. Una misa pontifical, proclamación del Santo Evangelio, sagrada predicación, representaciones de todas las sociedades religiosas, de sindicatos católicos, con ofrendas de oro, incienso y mirra. Y entonces el señor arzobispo tomó en sus manos el cetro y la corona y los puso a los pies de Jesucristo Rey. Rezó el acto de consagración del Papa León XIII de la Fusaca. Y un seglar católico de la Acción Católica Mexicana dice así, en aquellas memorables jornadas los anhelos y las resoluciones de nuestra juventud se concretaron y expresaron en un grito que se les escapó del alma. Los momentos sublimes en que Monseñor Mora y de Río concluía la consagración de nuestra patria al corazón de Jesús, depositando a los pies de la Sagrada Imagen, la corona y el cetro. Entonces, por primera vez, se escuchó el grito de Viva Cristo Rey, el 6 de enero de 1914. Este grito de Viva Cristo Rey fue el grito de los mártires de México y también de los cristeros. Es el grito que, según explica el Observatorio Romano, en un artículo firmado por el general de la compañía, Peter Hans Kohlenbach, al día siguiente de la beatificación, es el grito con que murió el padre Pro con los brazos extendidos y el crucifijo en una mano y el rosario en la otra. El padre Kohlenbach explica que el padre Pro fue acusado, fue ejecutado sin juicio por un decreto del Parco de las Calles, acusándolo sin pruebas, teniendo pruebas de lo contrario, mejor dicho, de que él era responsable del asesinato del general Obregón, presidente de la República. Parco Díaz era el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República Federal de los Estados Mexicanos era un general Obregón. Murió asesinado poco tiempo antes del fusilamiento del padre Pro. Cargaron sobre el padre Pro la conspiración contra el presidente, pues, sabiendo que no era él, y lo fusilaron. El padre cobró parte en el Observatorio Romano. Al día siguiente de la beatificación, dice que el gobierno mexicano ordenó el fusilamiento de este jesuita mártir porque querían atemorizar al pueblo mexicano que resistía heroicamente de la persecución religiosa de aquel gobierno que quería descristianizar a México. Entonces, concretando en el pueblo y en el Estado, en la experiencia, podríamos decir un pueblo muy religioso, y afirmar mucha gente, pero pareció verlo en las iglesias, verlo en las catedrales, ido a misa a la Catedral de Puebla y a la de México, varios días, por la mañana, por la noche, días de cada día, domingo, y he estado dos veces en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. El domingo la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe solo se parece pues a Lourdes o a pues así, millares de personas, una basílica inmensa, nueva, así como semicircular, una arquitectura moderna, no tan funcional pero bastante parecida a la de Lourdes de la Iglesia Internacional del Pío X. Y en una basílica pues misa, la gente de la misa que yo, los que estaban cuando la misa que yo, y los que venían a la otra, millares de personas, basílica llena, peregrinaciones, ofrendas, muchos ramos de flores, muchas velas, muchos cantos, dedicación muy popular, muy sencilla, hecha para los oyentes aquellos. Es estupendo ver la gente en Guadalupe. Es mucha gente. Yo diría, tal vez es que te daba más la atención y te fijas más en la iglesia, en ver el programa que tienes delante. Diría que el carácter mestizo muy híbrido de México se ve más en la iglesia que en otra parte. En la iglesia hay mucha gente así. Madres que deben los niños así, al hombro, cogidos así como gitanos. Se ve que no tienen canguros posibles, los hijitos que andan, se escapan, las madres se suben por allí. He visto un niño voltear, no sé si subió. Esas naciones se formaron en tiempo del virreinato y han estado a punto de deshacerse desde que se daban independientes, en que han sido en realidad colonias británicas o yanquis. Y si tiene usted razón, pues, dieron la razón todos los que me atreví a decírselo esto, no lo dije en el discurso en público, pero si lo hubiera dicho, pues me hubieran aplaudido. Los que hay más patriotismo español allí que aquí, mucho más, en los ambientes que yo he vivido, más patriotismo hispánico allí que aquí. Y en cuanto a la manera de ser religiosa que he oído antes, se parece más a Polonia, de lo que yo he vivido, que a cualquier otra cosa. Más popular, sencillo. Yo digo, las iglesias predomina la gente mestiza o india, y ves un ambiente muy popular en las iglesias. Vi todas las misas que fui, había muchos fieles, comulgaban bastantes, también como en Polonia, comulgan menos de la mitad de los asistentes. Aquí comulgan todos los que van a misa, pero nadie se confiesa. Allí en Guadalupe estaban todos los confesionarios con las luces encendidas y había cola en todos los confesionarios, había mucho. Así que la impresión, muy sorprendente, otra situación. La predicación que oí siempre fue sencilla, muy popular, muy fervorosa, muy mariana. Mariana. En Guadalupe se respira un ambiente de devoción a María, devoción a María. yo llegué a la conclusión, se lo comenté al cine que conoce México, ya me había orientado en muchas cosas, que la devoción y el patrocinio de la Virgen de Guadalupe sobre México es algo así, la devoción del pueblo mexicano a la Virgen de Guadalupe es más una devoción a María, mucho más puramente mariana. Y más nacional que cualquier otro patrocinio que hemos visto, porque me parece que Juan Pablo II dijo, los mexicanos, que si un porcentaje son católicos fervientes, pero el 100% son guadalupanos. Y no lo dijo en sentido peyorativo, sino que daba impresión de que sí, que la referencia a la Virgen de Guadalupe, que es una referencia mariana. La gente dice que María es la madre de México, se apareció al indio Juan Diego, de cuya beatificación pronta se está hablando, será un acontecimiento eclesiástico fundamental. Se dice que el Papa volverá a México para beatificar allí a este niño indio, que la Virgen le dijo cosas preciosas y que se ve la presencia de María en México. En ese sentido es mucho más patente de que ve la Virgen en todos los taxis, ¿no? Casi todos, y millares de fieles en el santuario. Y con todos los que hablé de México, o de Guadalupe, o los que me dieron cosas, me regalaron una conferencia del año 45 de un obispo, que tiene libros que también Alsina conoce, que por ejemplo decía cosas así: esta misma vocación es ordenada por la providencia a más altos destinos. Dios quiso hacer gala de sus beneficios a estos pueblos, porque los ordenaba ser más tarde los pregoneros y sostenedores de su reino. Las grandes crisis morales de la humanidad en los días trágicos que habían de venir, los días malos y peligrosos en los que una gran parte de los pueblos abandonaría la fe de sus padres, resfriándose la fe y la caridad, resfriándose la fe y la caridad en muchos corazones, alusión al Evangelio. Este parece ser el destino de los pueblos de América en el reino de nuestro Señor Jesucristo: conservar y defender la espiritualidad y el pensamiento cristiano en los días de prueba y apostasía universales. Vocación sublime que impone a los pueblos de América el sagrado deber de la defensa y la promoción del reino de Cristo en sí mismos y en el seno de las demás naciones. Es una conferencia sobre el reino de Cristo en América por medio de la Santísima Virgen de Guadalupe, pronunciada en 1945. Y me dieron esto iconografiado, que es una maravilla, es una maravilla. Bien. Yendo a detalles y cosas que revelan este divorcio entre el Estado y la sociedad mexicana, quisiera comentar algunas cosas, ¿no? México, que se proclamó independiente como un imperio que iba a ser tradicional y no pudo ser, entonces llegaba casi hasta el Canadá, cogía la mitad de estado, todo Texas, todos los estados del Medio Oeste, todas las montañas rocosas, California, etc. Entonces se cortó lo del imperio de Iturbide y comenzó ya la época más revolucionaria. En México ha habido una serie de... Un conferenciante dijo: a los mexicanos siempre se nos ha ofrecido una dicotomía. Siempre teníamos que escoger entre una cosa y otra. Una era peor y otra también era mala. Y así tuvimos que escoger entre centralismo y federalismo. Y cogieron un federalismo que es verbal, es imitación, se llama Estados Unidos Mexicanos. El federalismo sirvió para que Texas se proclamase independiente en 1835, en 1846 votar a Texas por propia voluntad incorporarse a la Unión de Washington, y entonces provocar la guerra y después perder México la mitad del territorio. Por un país que en Estados Unidos se le quedó la mitad del territorio, aparte de que lo ha controlado desde la independencia. América de los Americanos de Monroe es el primer manifiesto de que allí quería mandar a Estados Unidos, ¿no? Y ha mandado siempre. Los Estados Unidos han llegado a México hasta el final, hasta el sur, ¿no? Se ocuparon todo, después en el Tratado de Paz le dejaron la mitad de lo que tenían, ¿no? Pero cuando dominaron siempre el Estado, si tuvieron que escoger entonces entre centralismo y federalismo, después entre un conservadurismo y un liberalismo en cuyos dos partidos había masonería de distintos ritos. Para acabarlo de hacer divertido, había un rito de York, un rito escocés, y se peleaban los ritos y se peleaban dominando unos un sector u otro del Estado liberal mexicano. Después a los, un cierto sector de los conservadores se les ocurrió llamar a Maximiliano, que también le apoyó a la masonería europea, y hacer un imperio que tenían que apoyarle los católicos frente a la revolución, pero que lo que comenzó por hacer es aceptar todo lo sustancial de las leyes que había hecho Benito Juárez, que llamaban de reforma, mucha parte de los cuales pues, prácticamente dejaron la iglesia entregada en manos del Estado. Benito Juárez, lo que ya se lo enseñó Alcina, decía: el emperador Maximiliano está fatalmente condenado a la derrota. Dice, ¿por qué? Ha traicionado al clero. Esto dicho por Juárez, que era un hombre de un odio anticlerical feroz, es muy divertido. Ha traicionado al clero y no ha conseguido ganarse los liberales. Los liberales entonces, quería decir, los revolucionarios radicales. No solo le apoyan los moderados, dice que han hundido a todos los gobiernos que se han apoyado en ellos. Y esto pues lo podía haber escrito Don Cortés o desde luego lo firmo. Y yo esto lo cité en mi discurso, entonces dije yo, pues no se extrañen, pero voy a hacer un elogio de Juárez. No diré que fuese buena persona, pero diré que no era tan atónito, porque dijo esto. Dijo esto. Cuando un hombre como Juárez, a quien todos respetan, es el padre de la patria, dije, Juárez es como Napoleón en Francia, que lo encuentras por todas partes. La venida de la reforma, los monumentos de Juárez, Benito Juárez es el ídolo. Fusiló al emperador Maximiliano, de quien dijo esto. Cuando un pueblo venía a Juárez de esta forma, y en cambio Juárez, que era un indio puro también, pudo decir esto, hay que ver el talante de los pueblos, la historia real de las cosas. ¿Qué camino tan equivocado emprendió Maximiliano de México y todos los consejeros suyos, que no sé qué pensaban que se podía hacer allí? Además, los mexicanos hispánicos, que son muchas veces indios de raza, la palabra afrancesado la dicen con asco. Todo el mundo me habló contra los borbones. Sabía que la ilustración, la expulsión de los jesuitas, que tal, todo el mundo hablaba contra el siglo XVIII y con los borbones en este congreso. Casi todos eran mexicanos. Y es un filósofo muy célebre, que por mí me conoció en el Congreso Agustiniano de Madrid, habló de los nuestros afrancesados y nuestros yanquisados, con gran carcajada general y grandes aplausos. Sí. Y después de escoger entre el emperador Maximiliano y Juárez, después tuvieron que encontrar la solución pacificadora, en una época en la cual también se dio cierta libertad a la Iglesia, y sin cambiar la constitución se pudo vivir bastante bien, sobre todo porque se enriquecieron. Es la célebre, lo que llaman allí el porfiriato, Porfirio Díaz, es la época del positivismo comtiano en México, segunda mitad del 19 hasta el 10, el porfiriato. En el porfiriato se toleró a la Iglesia Católica y se enriqueció a México con un periodo parecido al cual ha habido un presidente del Partido Revolucionario Institucional, Mateo Alemán, que ha hecho lo mismo. México tiene un reciente periodo presidencial de hace unos años, que es el periodo del desarrollo económico. Lo que aquí hizo López Rodón, allí lo hizo uno de los del Partido Revolucionario, en un sector que todavía subsiste. Entonces tuvieron que escoger entre el porfiriato y la revolución del 10. Y en la revolución del 10 siempre pudieron escoger entre Zapata y el otro, el Madero y el Pedro. Dice, siempre hemos estado con soluciones dicotómicas. Una era mala y otra menos mala, pero también mala. Una era peor y otra mala. Esto me impresiona mucho. Dice, siempre hemos estado con la contraposiciones. Y de esa manera hemos avanzado siempre en la política, siempre ha ido peor, cada vez más contrario a la tradición del pueblo, cada vez más activamente descristianizador. Este análisis a mí me pareció de un rigor histórico y conceptual espléndido, que dijo esto, que era un profesor de Derecho Político, de Ciencia Política en la Universidad del Pueblo de Los Ángeles. Un hermano suyo es profesor de Filosofía y nos hicimos muy amigos. Entonces el Estado, que terminó siendo federal, se llama Estados Unidos Mexicanos. La capital se llama Distrito Federal, tiene un régimen parecido al de Washington, Distrito de Columbia, que era en Estados Unidos. Y los estados pues, no tienen ningún carácter histórico propio. Podrían ser provincias, ¿no? Como lo llaman en Argentina, que también imitó la Constitución Federal, pero lo llamó provincias y queda más adecuado. Y, por otra parte, es un régimen que viene a ser una dictadura del presidente de la República. Tiene muy poca influencia política las cámaras, ¿no? Siempre aquí manda el presidente, siempre hace lo que le gana el presidente, de acuerdo más o menos con el partido que manda desde años allí. Este partido se llama Revolucionario Institucional. Me dijeron varias personas que el presidente actual es muy amigo de Felipe González y que están muy de acuerdo. Yo les dije, ¿y qué hace? Lo mismo que en España, ¿no? Parece que han frenado la revolución económico-social para impulsar sobre todo la revolución cultural anticristiana. Dice, sí, esto también. Dice, por otra parte, yo le dije, parece que en España además quieren imitar al PRI, a ver si consiguen mandar para siempre, ¿no? Ser el Estado, soy yo, ¿no? El Partido Revolucionario Internacional quiere ser el Estado. Pero va quebrando, está desunido, está peleado. Hay cuatro grupos en el Partido Revolucionario Internacional. Lo oí explicar un conferenciante, profesor de ciencia política también, muy maduro, un hombre excelente, que dio una conferencia magistral, que Juan Carlos Polavieja me acompañó a oír, y aprendí mucho, y me pareció admirable la manera de presentar las cosas. Explicó que el Partido Revolucionario Institucional son cuatro grupos políticos. Los alemanistas, que son como continuadores de Porfirio Díaz, más izquierdistas que él, pero tecnócratas, economistas, desarrollistas. Un sector que llaman los dinosaurios, que son los que hablan como si no pasara nada, como si nadie estuviera contra el gobierno, como si no hay que cambiar nada, nosotros mismos ya podemos revisar si nos equivocamos, nadie nos tiene que dar lecciones. Y leyó un manifiesto de los dinosaurios que más o menos decía esto que les digo, cosa de risa, ¿no? No tienen fuerza ninguna. Después hay un sector de centro izquierda, que tal vez puede ser como sería aquí, pues, entre Felipe y Guerra, diríamos, en un Partido Socialista Español. Y después hay una a la izquierda, en el propio Partido Revolucionario, que piensa como el partido que se ha secesionado, los que llaman demócratas ahora, con que han ganado muchos votos por la izquierda, que son teóricamente socialistas, pero son fuertemente marxistas. Ideológicamente hay marxismo en los cardenistas o demócratas, en el a la izquierda del PRI, en las universidades. La Universidad de Puebla Católica se fundó frente a la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, que es completamente marxistizada y muy atea. La Universidad de México tiene 360.000 estudiantes. Esto ya se ve que es una cosa absolutamente imposible, ¿no? Es un caos impresionante. Voy a decir por la televisión, ¿no?, señor, que la Universidad de México ha perdido mucho, que ha cambiado de estructura. 300.000 estudiantes, 16 candidatos al rectorado había, ahora había, una, había dimitido el rector y tenían que hacer elecciones electorales. Este señor político, analista de política, decía, en las situaciones en que estamos ahora, el gobierno siempre procura que en la universidad siempre quede en poder de lo más izquierdista que puede, con tal de que no se enfrente al gobierno, o sea, que quede dentro del sector oficialista, pero con una actitud muy radical de enfrentamiento. Estos días había conflictos entre el personal administrativo de la universidad, conflictos entre sindicatos enfrentados contra el gobierno y manifiestos de gente del gobierno en favor de los sindicatos enfrentados al gobierno. Dice esto, dice, se acaban organizando ellos las manifestaciones contra sí mismos. Decía, como que esto en España también pasa, me fijé mucho en esta frase, manifestaciones contra sí mismos. Hubo muertos en un estado por una manifestación obrera que la policía reprimió muy duramente, etc. Pero la República tiene suerte, puede disparar sobre el pueblo. En México hubo una matanza en la Plaza de las Tres Culturas de estudiantes universitarios hace unos años. Como que el gobierno era masón, nadie más apagó. Así que en España, en tiempo de Franco, daban un porrazo a un estudiante que se manifestaba, se llamaba un dirigal, que se movilizaba desde el arzobispado hacia la nunciatura, todo gritaba. Pero en México no pasa nada. Yo aclarado de la nunciatura, también quiero decir una cosa. Pues, que me han invitado a mí, tanto en Fundice como en Puebla, son gente muy sólida de orientación. No tienen ninguna tentación lefebrista. Más, criticaron de un grupo, otro, que son lefebristas, y que apoyan a los masones del sector tecnócrata por antimarxismo. esforcina también, ya lo saben, apoyan a los tecnócratas por antimarxismo. Y, pero me dijeron, el delegado apostólico, allí no hay nuncio porque Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede, no hay embajada en el Vaticano ni nuncio, hay un delegado apostólico, como había en Washington antes que se establecieran las relaciones. Estados Unidos, estado laicísimo, más no poder laico, no puede tener relaciones diplomáticas. Ahora estaba discutiéndose que un sacerdote no puede ser considerado un ciudadano con los derechos de ciudadanía, porque obedece a un poder extranjero, que es el Santa Sede, que es lo mismo que se dijo aquí en el año 32, de los jesuitas al expulsarlo. Obedece a un poder. Aquí se dijo de la Compañía de Jesús, allí se dice de todo sacerdote católico, de toda monja. Todo el que es religioso, sacerdote, no se puede considerar un ciudadano con derechos de ciudadanía. No tiene derechos humanos del ciudadano mexicano, porque obedece a un poder extranjero y hay que defenderse contra ellos. Esto lo dijeron un grupo de catedráticos universitarios de la Universidad de México. El delegado apostólico dice, en esta situación se le ocurre hacer un banquete en que todos los invitados eran masones. Yo no quise preguntar más detalles, no sé si era un banquete de masones formalmente como tales, o no sé cómo escogió a la gente, ¿verdad?, de personalidades representativas del Estado, que todos, menos el delegado apostólico y algún secretario, supongo, familiar, todos eran masones. Con gran escándalo y indignación de los católicos mexicanos, que no están para bromas, porque han tenido que soportar muchas, ¿no? Volviendo al tema inicial que me ocupaba cuando los que me invitaron a mí, la lucha que tienen es, está resurgiendo ahora las vocaciones sacerdotales, están resurgiendo el CNE con unos cruzados de Cristo Rey, que es una congregación religiosa de sacerdotes, que tenían allí un seminario con 40 o 50 seminaristas, CNE con ellos. Después él quise que yo les hablara, yo hice un pequeño parlamento que terminé diciendo viva Cristo Rey, un aplauso general, un entusiasmo tremendo. Pero la lucha también la tienen este problema cultural. Se está queriendo crear una conciencia de nacionalismo mexicano. Una cosa notable, me sorprendió mucho, este profesor de Puebla tiene una insistencia, me lo dijo por la vieja y hablando conmigo me lo dijo comiendo, en el nacionalismo. Ataca el nacionalismo. El nacionalismo es una cosa mala, que nunca es bueno. No es la morpatio, una diatriba contra el nacionalismo que supongo que nunca me había leído a mí, ¿no? Pero el que me decía a mí en conversación, lo mismo que yo dije en Pamplona, por ejemplo, y que digo siempre. Y uno de los caracteres del nacionalismo mexicano, como del italiano, como del catalán, como del alemán, es el empeño de crear voluntarísticamente un pueblo. Ahora se trata de crear un pueblo que no existe, invocándole unos mitos, diríamos, de una civilización india que tampoco existió como tal civilización, ¿no? Y borrar todos los ciclos de cultura y tal cosa. Esteva sabe que también en el discurso atacó el nacionalismo mexicano y dijo, los pueblos no existen como sustancias, esto es una idea hegeliana, dice. No sé si se va mejor a leer el cristianismo de revolución, ¿no? No existen. Dice, México es una unidad de orden. Se lo digo. Es una unidad de orden, una unidad de vivencia, de sentido, a lo largo de los siglos. Y para conocer México hay que conocer los mexicanos, ¿sí? Hay que tratar de comprender los mexicanos. ¿Cómo son los mexicanos? ¿Sí? Los hombres mexicanos que tienen esta manera de ser. Y con estas teorías muy filosóficamente estupendas combaten, nos difundice, el nacionalismo mexicano promocionado desde la televisión y la prensa y los discursos políticos, que es un México que ellos quisieran que fuera, que dicen que es como debe ser, que es el que debe sentir este historiador que decía, no quisiera yo ver nada de los años desde la conquista hasta la independencia, quisiera que aquellos siglos no hubiesen existido, pero no tengo más remedio que enseñarles estas pinturas que son del siglo XVIII y que son valiosas, que estaba enseñando por televisión un museo que está contenido en el que fue Palacio de Iturbide, y estaba enseñando un documental de pintura española, en México. Este cuadro es mexicano. Este cuadro mexicano. Andreas López. Y claro, pues este nacionalismo mexicano quiere forjar un México de raíz indígena, pero ideales. Ningún otro ideal político es nacionalista, sino el de la reforma de Juárez y de la revolución del año 10. Y presentando todos los tópicos posibles. Uno de los aspectos de mi viaje que lo he mascado, lo he respirado y lo he vivido, es este que voy a decirles ahora. Estas revoluciones del siglo pasado, contra Maximiliano, contra Iturbide, contra Maximiliano y después contra el Porfiriato, se han hecho siempre invocando la defensa del pueblo contra la opresión y la igualdad social contra los ricos y propugnando reformas y reformas sociales, presentando a la Iglesia siempre como opresora y amigo de los ricos todos. Y este libro, Historia de México, tomo tercero, Independencia, Caracterización Política y Social, de Bravo Ugarte, libro bastante liberal, pero bien documentado, para muchos datos, termina así: con los trascendentales artículos tal, tal y tal, y hechas las salvedades dichas, quedó encauzado el país para su integración social, obra útil de la revolución bajo la mano firme del primer jefe. Algunos, sin embargo, no ven que para ello haya sido necesaria la revolución, puesto que las reformas político-sociales constituían ya una idea nacional profesada aún por los gobiernos reaccionarios, tendiente a realizarse en la forma pacífica de la evolución natural, que ni habría arruinado por años a la nación, ni desviado los buenos resultados de las reformas hacia los políticos y a costa de las clases desheredadas que solo cambiaron de amos. Esto es lo que me había dicho Alsina. México ha sido un país de mucho radicalismo social, pero que desde los tiempos de la independencia y de los ilustrados gachupines que describió admirablemente un conferenciante en el Congreso de Fundici, ha sido un país de oligarquía. Ahora tiene 90 millones de habitantes, yo no sé cuánta gente rica hay en México, pero pueden ser 10.000, pueden ser 15.000 o menos, o 5.000. País de oligarquía, oligarquía conservadora, oligarquía liberal, oligarquía de los moderados conservadores que traicionaban a la Iglesia para ver si conciliaban con los liberales y que Juárez se burlaba de ellos. Oligarquía de Porfirio, oligarquía de todos. Y desde que el Partido Revolucionario Institucional, de hecho, es un partido sin ninguna ilusión, pero con estos empeños de un nacionalismo anticristiano y antihispánico, y una mitología laica y pagana, nacionalismo tan teórico que Estados Unidos manda allí. Porque aunque el sentimiento antigringo es general, pero el Estado mexicano siempre ha estado al servicio de Estados Unidos, diciéndolo o sin decirlo. Hasta el punto de que yo vi por televisión cómo va el presidente que está ahora a cesar, va a Cuba y llega la condecoración máxima de México a Fidel Castro, y dice: Cuba y México son distintos, pero son hermanos. Y hace un elogio de Fidel Castro tremendo. Y Fidel Castro le contó que también estos pueblos reciben cosas de otras partes del mundo, porque no se podría explicar nuestra cultura sin la civilización cristiana que nos vino de Europa. Esto se lo dijo Castro al presidente de México, que hace un chiste impresionante todo. Pues este tío que va a Cuba y pone unas nubes a Castro y le da el águila azteca, Estos señores, la vida de México hay que verla también leyendo la prensa y viendo la tele. Los anuncios de la televisión son más ultraburgueses, más hedonísticos, más elitistas y más pedantes que lo que aquí quieran ver más. Un país socialista, radical, revolucionario, que anuncian un brandy, si usted tiene un brandy digno de un don, es que un señor, todo. Perfumes, los abrigos de pieles de las señoras, los licores, los vinos, todo con unos anuncios de aquellos de adular a los ultra ricos y que el que es pobre se fastidie, o haga un esfuerzo y también compre un coñac caro, compre un vino caro para hacerse el rico. Una cosa de una plutocracia, de una pedantería pues digna de Nueva York. Tal vez en Nueva York no los necesitan hacerlo porque ya lo tienen, digamos. Una cosa tan sofisticada, tan tan ultraburguesa, tan capitalista, tan podrida. Y pensar, ¿esto es un país revolucionario? Pues sí, esto es un país revolucionario. Si es todo, todo contribuye a la desorientación, a la descristianización y a la inautentificación. Porque uno, no obstante, estás viendo los taxistas o el recepcionista del hotel, o las mujeres que van con los tíos a Coll y Bé, pensas, ¿y qué van a hacer? Tantos mexicanos con estos anuncios que van a hacerse con esto, ¿no? Cuando parece que la vida pues cada vez es peor, hay una inflación espantosa, un empresario que debió querer hacer una genialidad, están siempre allí, parece mucho lo de aquí, está el gobierno tratando con los empresarios y concertando, y los sindicatos y pactando los salarios y cosas. Un empresario dijo que no se podía negar que en México se podía vivir con unos cuantos miles de pesos a la semana. Y dijo una cifra que, yo, los números se me olvidan, ¿no? Pero ya me chocó mucho. Pero después, yo voy por la televisión, el empresario tal ha declarado y se puede vivir con tantos mil pesos, para no decir, no vamos a elevar salarios, ya pueden vivir con este salario mínimo. Y entonces, pues, voy a comentar en México y en Puebla, los de Fundis y los de Puebla, este señor dice, pero si está loco. Es una cosa provocativa decir eso. ¿Qué quiere este señor? Se ve que dijo como si dijéramos que en España se puede vivir, diríamos, con 15.000 pesetas al mes o algo así. Una cosa así dijo. ¿Eh? Y todo el mundo se tiraba de los pelos de decir, qué barbaridad ha dicho esto, armar un guirigay tremendo, este hombre está loco. ¿Eh? Así. Y es que se ve que la... Y cuando dijo aquello es que mucha gente no debe llegar ni allí, ¿saben? ¿Eh? El pueblo es pobre. Si no habría tanta gente vendiendo cacahuetes en la calle, por millares. Pueblos pobres, la oligarquía, que son los que han ganado las batallas políticas, son riquísimos, y lo fueron siempre, y han ido pasándose de un poder a otro, y el pueblo mexicano siempre ha ido mal y peor. Ahora, una cosa para terminar, porque es tarde, yo quisiera decirles, este nacionalismo mexicano, antihispánico, anticatólico e indigenista, es una mitología absolutamente gratuita, que supone cerrar los ojos a la realidad que tienen allí mismo. Voy a poner dos anécdotas. Una, en un metro, de una estación del metro de México, se llama La Merced,